Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos oyentes, a su informativo Bitácora. En esta edición conoceremos y conversaremos sobre los eventos culturales, sucesos y personajes que hacen de esta ciudad un lugar en el que se vive la cultura desde distintos rincones. Soy Darío Males y de antemano agradezco a nuestros oyentes por su sintonía. Rápidamente les contamos nuestros titulares. En cortos, desde la casa, les adelantamos información sobre la exposición plástica que pretende fundirse con la poesía de Pablo Neruda, el Festival Nacional del Teatro, y estaremos finalizando con la información del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En nuestro segmento Caras Caretas, compartimos los micrófonos con los protagonistas del programa semanal El Portón de la Cultura. Mientras que en nuestros especiales desde la casa les contaremos sobre la muestra de cine cubano que se ha tomado varios lugares de la ciudad para festejar su Día de la Revolución desde el cine. De igual manera, en nuestro segmento Tribuna tendremos la presencia de Fendi Maldonado para conversar un poco sobre el seminario de transmetodología que realiza CIESFAL. El día de hoy, al igual que en todas las ediciones, estaremos acompañados por nuestros episodios que están cargados de información literaria y musical. Variada información de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestra ciudad y del mundo entero. Como en todas las emisiones, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la página web www.casadelacultura.gov.es o en radio online de CIESFAL, www.chasquiradio.com. Arrancamos la programación con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Con el objetivo de que las artes se fundan en una exposición, el pintor chileno Alejandro Baldontín ha realizado la muestra plástica Poema 15, en cuyo trabajo los colores, las figuras, los trazos y los dibujos complementan la poesía del Nobel de Literatura Pablo Neruda. Poema 15 es un proyecto que nació de la inquietud del autor por acercar las artes entre sí. Se trata de un intento por combinar la literatura con la pintura, una oportunidad para que la poesía se convierta en el soporte de los cuadros de este artista. Esta exposición, que cuenta con 10 obras de aproximadamente 100 por 100 centímetros, se encuentra abierta al público en la Alianza Francesa de Quito hasta finales de julio. Con la exhibición de Poema 15, que nace del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, es común encontrar rostros de enamorados como protagonistas en todas las pinturas. Muchas veces se entremezclan entre sí. La idea del pintor era que sus cuadros fueran la continuidad de la imagen que cada verso del Poema 15 compone. Por eso, en la exposición, al lado de cada pintura consta el verso que inspiró cada cuadro. Muchas de las imágenes hacen eco en el público que lo visita, otras parecen responder a una construcción muy personal del autor chileno. Es interesante poner en diálogo el respectivo verso, el cuadro de Baldontín y lo que cada espectador percibe al leer el fragmento del poema y al ver lo que el autor ha plasmado en cada cuadro. Una muestra que despierta un diálogo entre las percepciones estéticas, entre la palabra y la pintura. Esta muestra pictórica, Poema 15, seguirá expuesta en una de las salas de la Alianza Francesa hasta el 31 de julio en la ciudad de Quito. La sexta edición del Festival Nacional del Teatro va a realizarse del próximo 11 al 16 de agosto en el Teatro José Martín Queirolo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas. Contará con la presencia de varios elencos dramatúrgicos de Quito, Cuenca y Guayaquil. Además, en este festival se entregará un reconocimiento al actor Antonio Ordóñez por su labor en las tablas del Teatro Nacional. En este evento participarán varias agrupaciones de todo el país. Desde Cuenca llegará el grupo Cielo, dirigido por Martín Peña e integrado por los actores cuencanos y cubanos. El colectivo Contraviento, el grupo Fundación, Círculo de Artes Escénicas, dirigido por Tania Sánchez, llegarán desde Quito. Y por Guayaquil participarán el grupo Gestus, de Virgilio Valero, y el Teatro Experimental de Guayaquil, bajo la dirección de Mariana Salvareza. La condecoración en reconocimiento a los años de trabajo cultural del actor Antonio Ordóñez, José Martín Queirolo, será entregado el sábado 16 de agosto a las 20 horas en la ceremonia de clausura del festival, en la sala José Martín Queirolo. Antonio Ordóñez lleva más de 50 años sobre las tablas del teatro. Una de las obras con las que se le recuerda más es la interpretación del protagonista del poema de César Dávila Andrade, Boletín y Elegía de las Misas, del cual se ha convertido un referente de esta obra. Desde su primer trabajo junto al Teatro Sánsico, Requiem por la Lluvia, hasta su último, El Demonio en el Fondo de sus Ojos, el actor ha demostrado su vocación por la poesía. Antonio Ordóñez también es recordado por haber sido director del Teatro Ensayo en el País, actividad en la que se involucró gracias al italiano Fabio Pacioni, quien en 1996 le heredó este cargo. Desde el momento en el que Ordóñez fue director, impulsó el funcionamiento del Teatro Ensayo en el Ecuador, continuando su actividad a pesar de las precarias condiciones de trabajo y, sobre todo, la falta de financiamiento. Por su trabajo en el Teatro del País, ha recibido varios reconocimientos por parte de instituciones culturales, a las que el reconocimiento José Martín Queirolo se sumará el próximo 16 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas. En septiembre, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián presentará varias producciones cinematográficas, en cuyo evento La Cine de Qualiseir, en la que actúa Denzel Washington, será la encargada de inaugurar este encuentro en el que se homenajeará a este actor. Denzel Washington recibirá en la ceremonia de inauguración del certamen el premio honorífico Donostia por su trayectoria. Washington, de 59 años, es uno de los actores más conocidos de Hollywood, ganador de un Oscar al mejor intérprete en el 2001 por su papel de un policía corrupto en la película Training Day, dirigida por Antonio Fuqua. El actor estadounidense presentará la película Te Cualecer junto al director Antonio Fuqua. En esta cinta encarna a un antiguo agente secreto que deberá intentar ayudar a una joven sometida al control de unos gángsters rusos. El film se basa en una serie estadounidense de 1980. Denzel Washington, que dio sus primeros pasos como actor en el teatro de la universidad, comenzó en la televisión a finales de los años de 1970 y debutó en el cine en 1981 con la comedia Carbon Copy. En la década de 1990 llegarían películas como Malcolm X, Filadelfia, Marea Roja o Huracán Carter, por lo que ganó un Globo de Oro al mejor actor. Denzel Washington, que ha protagonizado desde dramas hasta películas de acción, pasando por el suspenso, ganó su único Oscar al mejor actor en el 2001 por Training Day, aunque ha sido nominado en otras ocasiones a esta estatuilla. El actor, ganador de numerosos galardones, podrá ahora añadir una Donostia con el que se unirá a una lista en la que figuran nombres como el compatriota Tommy Lee y el austríaco Hugh Jackman. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Gracias, Laura, por darnos paso a nuestra entrevista y continuamos en nuestra ruta informativa en nuestro noticiero Bitácora. En esta ocasión tenemos la cabina llena y los micrófonos abiertos. Enhorabuena, cabina llena, corazón contento. Estoy acompañado junto a David Sánchez, Antonio Jiménez y Fernando Llorente. Ellos son integrantes del grupo Guarache, que están acá por nuestro país. Vienen desde Barcelona, desde España, a promocionar su nuevo disco, Yo Quiero Vivir. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Cuénteme, ustedes están haciendo una gira por Ecuador. En la tarde de hoy, en la casona, se realiza el Portón de la Cultura y ustedes van a estar presentes ahí, ¿verdad? Entonces, cuénteme, ¿de qué se trata este disco? ¿Cuántos temas componen? ¿Y cómo es el trabajo musical que ustedes realizan? Bueno, pues el disco se compone de 10 temas, que son diversos géneros, desde el bolero, flamenco, hip hop, electro latino, tonos de reggae, rumba, catalana, una fusión de música latina. De hecho, está grabado en Cuba, con músicos cubanos. Entonces, claro, evidentemente queríamos grabarlo allá en Cuba, gracias a Fernando Lloren, que es nuestro representante y manager, y fue el que hizo posible este primer trabajo. Ajá, cuénteme, algo que me ha despertado un poco la inquietud. Guarache, ¿por qué guarache? Pues guarache son unas sandalias mexicanas, ¿eh? Ajá, entonces sí. Nosotros la metáfora que queríamos hacer simbólicamente con este disco es que con este disco hay que caminar y ya no tenemos que parar, sino caminar y caminar y caminar. De hecho también hay una canción que se llama Por el Camino y es eso, ¿no? Que en la vida siempre hay que caminar, siempre para adelante, para atrás ni para coger impulso, como decía la voz. Sí, exactamente, justo les iba a mencionar el tema número 8 de este disco, se llama Por el Camino. Y cuénteme, ¿por dónde han estado caminando ustedes ya como guarache en estos años? Pues como guarache justo hace un año, que estuvimos en Cuba, grabamos el disco, hemos hecho presentaciones en Barcelona, publicidad, promoción, merchandising, de todo, ¿no? Relacionado con este negocio en sí que es la música. Y ahora dejo también que explique también David que hemos tocado en la playa, que estamos contratados en Barcelona. Por favor, David, los micrófonos son tuyos, cuéntame. Pues bueno, estamos empezando también con el proyecto nuevo que es el disco este de Guarache que hemos grabado en Cuba con el Cheo Tony. Y estamos buscando pues toda clase de bolos que nos salgan, todo lo que vaya relacionado con la música del disco. Tenemos varios conciertos en la playa, en Barcelona, hemos tocado en fiestas mayores del pueblo y bueno, y estamos en movimiento para seguir tocando. El trabajo musical que ustedes presentan acá lo estaba revisando un poquito y no se podría, digamos, encasillar en algún género porque comparten mucho entre tradicional y géneros modernos, ¿no es cierto? Está presente lo que es de la voz flamenca, los géneros urbanos y también la música latina, ¿verdad? Correcto. Ajá. Para ti, ¿cuáles han sido tus influencias musicales? Para mí, mi influencia musical han sido el flamenco, pero la música latina también la adoro y me gusta, y toda la clase de música que hay, el hip hop, todo, me gusta. Considerando que ustedes son de Barcelona, ¿no? Una ciudad bastante cultural, bastante cosmopolita. Sí. Allá, ¿cuál ha sido la influencia de los ritmos latinos? Bueno, la influencia, ¿qué podría ser la influencia, Tony, de los ritmos latinos? Bueno, allá en Barcelona, de hecho, confluyen muchos estilos musicales, ¿no? Hay gente de todo el planeta y todos los géneros están allí a pie de calle, día a día. Pero evidentemente nosotros de Barcelona, como formación catalana que somos también, evidentemente la rumba catalana es nuestro género primordial y posiblemente nuestra base. A partir de ahí pues confluyen todos los demás géneros y todo esa coctelera, ¿no?, que se llama guarache. Quiero preguntar a Fernando Llorente, su manager acá de Cuba, ¿verdad? El Nexo en Cuba. Soy catalán también, español. Pero ¿fuiste del Nexo en Cuba? ¿Eh? ¿Fuiste del Nexo en Cuba para hacer la producción del disco? Sí, bueno, nosotros ahí en Barcelona teníamos una empresa de booking que conocíamos, que eran los que tenían todos los contactos en Cuba. De hecho, ya habían grabado otros discos y habían hecho otros proyectos. Uh-huh. ¿Vale? Por eso fuimos allá. Y la canción Pa La Habana, ¿cómo fue esta la creación y fue, digamos, tal vez un tributo para esta ciudad? Hombre, yo creo que sí, pero esto te lo tendría que explicar, Tony, que es el que escribió la letra. Evidentemente, como ha dicho David, que tiene una formación más flamenca, yo desde siempre estoy escuchando música latina y me encanta la música latina. Y evidentemente La Habana es un hito en la música latina, ¿no? Posiblemente sea el centro mundial con Miami de la música latina. Claro, hacer una canción para La Habana, ir a grabarla allá, pues creo que simboliza, ¿no?, nuestro sentimiento hacia esa tierra. O sea, estamos hermandando estas culturas de la cultura de habla hispana, ¿no?, entre España y lo que sería Cuba y también, por supuesto, acá con su visita acá en Ecuador. Claro. Cuénteme, ¿ustedes es la primera vez que están acá en los escenarios del país o ya han llegado en anteriores ocasiones? Yo es la novena vez que vengo a Ecuador. Porque también, ¿a la novena vez? Sí, la novena vez, porque también he escrito poesía con Ramiro Caiza, bajo su auspicio y de la Casa de la Cultura. Y desde el 2005 he venido publicando libros. En el 2005 hice también una gira de cantautor, que toqué en El Prometeo, en Riobamba, en varias ciudades, en Esmeralda, parecida a la gira de acá. Pero por su parte, entonces, David y Fernando, ¿la primera vez que están por acá? Yo es la segunda vez que estoy. ¿Segunda vez? ¿Y Fernando? La primera vez. Sí. Cuéntame, tus primeras impresiones del país. Hombre, llegamos ayer a la 1:00 a.m. y hemos llegado al hotel a las 2 o las 3 y nos acabamos de levantar y hemos venido para aquí. Pero bueno, de pinta, muy bien. Bueno, ahorita estamos en pleno verano, vos podrás ver, hay un cielo completamente azul y el sol radiante que nos llega directamente acá en la mitad del mundo. A mí me encantan las montañas, soy hombre de montaña, no de playa. Y aquí yo creo que es lo ideal. Claro, acá principalmente en Quito tenemos la salvaguarda del Pichincha, que siempre está atrás, como velando por una ciudad que es esta, ¿no? Quito. Y bueno, cuénteme, de acá, ¿cuáles son las presentaciones que tienen para realizarse acá en Ecuador? ¿Por dónde van a estar? Bueno, pues en primer lugar, mañana estaremos en Riobamba, que a las 4 de la tarde tenemos un conversatorio con los músicos cantautores de allá de la provincia. El 25 tocamos acá en Quito, el Portón de la Cultura. El 26 en Machachi, en el Teatro Carlos Brito. El 30 en La Tacunga. El 31 en Ambato. El 1 de agosto en Quevedo. Y el 2 de agosto hacemos un programa de televisión con Martín Ari en Majestad TV, en Santo Domingo de los Áchilas. Santo Domingo. Y cuéntame, tú, como me dices que has estado en algunas ocasiones por acá, ¿cómo has visto el público con tus presentaciones de la música? Evidentemente, de siempre los he visto muy entregados, ¿no? Porque yo sea acá, yo digo, soy músico y vengo acá y todo el mundo me va a querer, ¿no? Sino, evidentemente, que la gente acá en Ecuador ama la cultura y ama la música. El recibimiento que he tenido ha sido siempre súper cálido. De hecho, he venido 9 veces. Claro, exactamente. Digo, es como encantarte, te vas, regresas y quieres volver a sentir bajo tus pies la tierra de Ecuador. Y quiero volver, y evidentemente estamos acá para sembrar, y promocionarnos, y si podemos volver, volver otra vez. Este 25 ustedes van a estar en el Portón de la Cultura. Esta es una actividad que lo estamos realizando aquí en la Casa de la Cultura cada fin de semana para ir encendiendo un poco los ánimos de los eventos que se realizan entre sábado y domingo. Y bueno, David Sánchez, no sé si me puedes ayudar tú con una interpretación de un tema que me llamó bastante la atención. Exactamente el track número 4 de este disco, Barcelona, en tu voz de flamenco. Sí. Por favor. Dime, ¿qué quieres? ¿Podrías ayudarme a cantar un versillo de este tema? Bueno, si quieres te canto al principio. Por favor, ajá. Dice así. Medio gramo de nieve en la guinagüeta, unas obras que no empiezan en el Carmel, un tanga que se moja en Barcelona. Un amor que se desangra en Muntaner. Vamos a Barcelona, queridos oyentes. Nos acaban de traer una parte de Barcelona en la voz de David Sánchez en la canción en el track 4 de este disco, del disco Yo Quiero Vivir de los Guaraches. Estamos en presencia de estos grandes músicos venidos desde España. Y si ustedes no pueden ir a España, ellos han venido acá y lo van a poder conocer, este talento, este 25 de julio en el Portón de la Cultura a partir de las 18 horas. También tienen la presentación en Machachi y también se van a Santo Domingo. Todo esto gestionado conjuntamente con el gestor cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ramiro Caiza. Bueno, con eso estamos despidiendo nuestro encuentro, nuestra entrevista. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Bitácora Informativa. Muchas gracias. Es momento de nuestros especiales desde la casa. Conozca sobre la muestra cinematográfica Semana de Cine Cubano que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en varios lugares de nuestra ciudad. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Este 26 de julio, Cuba festeja el Día Nacional de la Revolución, 61 años del asalto al cuartel Moncada de 1953, fecha por la cual la Embajada de este país, la Cinemateca Nacional y el Consejo Nacional de Cine del Ecuador han preparado la muestra de cine cubano que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en varios lugares de la ciudad. Como son el caso de Yacu, Parque Museo del Agua, en donde el público podrá apreciar la cinta Conducta. En Flaxo Cine, Dioses Rotos y Conducta, esta última película también se podrá conocer en el Parque Urbano Cumandá. Como parte de los eventos que componen la muestra de cine, que se desarrolla del 23 al 30 de julio, figuran la presentación del libro Dramaturgia del Guión de Cine y Televisión de Gerardo Fernández y el conversatorio con Ernesto Darana, director del film Conducta, una de las películas de la muestra que más proyecciones tendrá. Al respecto, dialogamos con Indira Nápoles, funcionaria de la Embajada Cubana, quien nos amplía la información sobre esta cinta. Excelente película, yo considero que es una de las mejores películas del cine nuestro cubano, una película muy actual y que de alguna forma trata de rescatar esos valores perdidos en la sociedad actual. Se trata de un niño, Chala, de 11 años, que vive en un ambiente de violencia. Su madre es drogadicta, adicta a las drogas, en un ambiente de despreocupación familiar, y todo este medio de vida de él se lo traslada a la escuela, y Chala tiene una maestra que es Carmela, una maestra cubana, una maestra de nuestros tiempos, una maestra muy consagrada a su trabajo, a su profesión, y esta maestra trata de sacar la Chala de ese medio de vida que llevaba este propio niño. Entonces esta maestra de Chala enferma, y en sustitución de Carmela, su maestra, viene otra profesora que lo lleva a una escuela de conducta. Y entonces en eso es que se desenvuelve el drama, pero es una película muy, muy, muy bien gustada y que el público cubano la recibió de con mucha alegría. Además de festejar el Día Nacional de la Revolución, también se recuerda el de la creación del Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográfica, ICAIC, que fuera creada en 1959 y de cuyo instituto naciera un gran acervo de producciones del cine de Cuba y de Latinoamérica. El Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, que fue creado en marzo, a pocos días del triunfo de la Revolución, como uno de los objetivos de nuestra Revolución Cubana, de promover la identidad cultural, de promover los valores. Y por eso es que se crea este ICAI, que es el instituto nuestro para promover toda la industria de cine de nuestro país. La muestra también es un homenaje a dos grandes figuras de la cultura literaria y musical de esta isla. En la película Cartas del Parque, presente en esta muestra, se puede conocer el talento de Gabriel García Márquez, debido a que participó en la escritura de este film. Además, en el documental Eso que Anda, se rinde un homenaje al músico Juan Formel, líder de la agrupación musical Los Bam Bam, que recientemente falleció. Este sábado el público podrá ver la película Conducta en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco a las 17 horas y a las 19:30 el film Cartas del Parque. El martes 29 en Flaxo Cine se presenta Dioses Rotos y Conducta a las 17:00 y 19:00 respectivamente. Y finalmente el miércoles 30 en el Parque Urbano Cumandá a las 17:30 se presenta la película Conducta. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Muy buenas tardes, queridos oyentes de nuestra Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de nuestro informativo Bitácora. Estamos en el mediodía y continuamos entregándole la información del acontecer cultural y también académico de nuestra ciudad. En esta ocasión les quiero conversar sobre el seminario Transmetodología que realiza CIESPAL del 28 al 30 de julio. Y para conversar sobre este tema tenemos al invitado que va a dar esta charla en los escenarios de CIESPAL. Junto a mí, estamos compartiendo los micrófonos junto a Efendi Maldonado Gómez de la Torre, profesor Prometeo, que está realizando este seminario. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido también, gracias por estar aquí, compartir este momento importante para la cultura ecuatoriana. Este seminario es completamente abierto. Nuestros oyentes pueden ya irse inscribiendo este fin de semana para que asistan del 28 al 30, ¿verdad? Cuénteme, ¿de qué se trata el seminario Transmetodología? Sí, la transmetodología es una propuesta renovadora de la investigación en comunicación. Está dirigido tanto a profesores, estudiantes, investigadoras, investigadores de la comunicación en Ecuador. El objetivo central es contribuir para el fortalecimiento del campo de conocimiento en comunicación en Ecuador. Yo vengo desde Brasil, trabajo allá ya 23 años, soy un investigador científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, y para mí es una gran satisfacción, dado que soy ecuatoriano de origen, poder compartir con las nuevas generaciones los conocimientos que trabajamos en Brasil. ¿Cuál ha sido esa experiencia trabajada en Brasil y cómo usted mira la adaptación de esa experiencia en nuestro país, en nuestro contexto, sin ninguna dificultad? ¿Se puede nomás hacer esa adaptación, podríamos llamarlo así? Son realidades que por una parte tienen elementos muy comunes, dado que son países de América Latina. Sin embargo, Brasil en el campo de la ciencia es el país más desarrollado del continente, con excepción de Estados Unidos, ¿no? Y las posibilidades de que el campo académico y de que el campo de la comunicación se nutran de lo que es trabajado en Brasil son amplias. No veo así grandes problemas de adecuación de aquello que es posible de investigar, porque el modelo de sistema de medios, tanto en Brasil cuanto en Ecuador, es un modelo que sigue la matriz clásica comercial en la gran mayoría de los casos. Radios públicas o televisiones públicas como la Radio Casa de la Cultura son una excepción. A pesar de las leyes de comunicación, todavía no tenemos una amplitud de oferta de medios de comunicación que no sean los medios de comunicación comerciales. Entonces, principalmente la investigación en Brasil se ha dedicado a investigar ese complejo de sistemas mediáticos. Sabemos que de las mayores redes mundiales están en Brasil, y es interesante aquí poder pensar, por ejemplo, la interrelación actual entre públicos y medios. Esa interrelación, como sabemos, está cambiando. El periodismo está en crisis, ya no es posible hacer periodismo como se hacía en el siglo XX. Los hábitos de aprendizaje, las culturas de aprendizaje también están cambiando. Entonces, como Brasil tiene una dinámica acelerada, como tiene toda una experiencia, pienso que es muy interesante poder dialogar y poder trabajar, poder hacer experimentos de investigación con los colegas aquí de Ecuador. Uh-huh. Y bueno, ya en la cuestión del fin que se persigue de manera material, el realizar este seminario de transmetodología, ¿qué le dejará a las personas que asistan, a los estudiantes, investigadores? ¿Cuál sería el mayor aporte dentro de sus prácticas profesionales? Sí, este seminario es parte de un conjunto de seminarios. Realizamos dos seminarios y dos talleres en enero y febrero de este año. Mi proyecto de cooperación va de enero del 2014 a febrero del 2015. Yo vengo por periodos de 30 y 15 días. Entonces, el resultado en enero o febrero fue un resultado muy interesante, porque tuvimos la participación de un número significativo de colegas con gran interés. La densidad del seminario en un inicio podía verse como un obstáculo para el trabajo, pero a diferencia de eso, el interés que los colegas detectaron en esas novedades investigativas hacen que para la gente que participe en el seminario, de hecho, va a ser algo que le suscite, que le motive para investigar y para conocer mejor los procesos comunicacionales. Algo bastante interesante y muy útil para las personas, como usted lo decía, invitados a todos los estudiantes, profesores, investigadores, para que vayamos conociendo esto sobre la transmetodología con la experiencia de Brasil, que bueno, acá nos dice Efendi Maldonado que no es un contexto